semana aquí en el centro. En la bueno, zona de felizmente, ya saben ustedes, no hubo novedades al respecto, fue una falsa amenaza. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda del responsable, por cuanto estamos frente a un delito, es intimidación pública. Está trabajando en las unidades fiscales y tenemos el número desde el que se ha hecho la llamada y también el titular de la línea. ¿Sería así un hombre, una mujer? Digo, porque se escucha... Femenino. Femenino. El titular. El del chip, digamos. Exacto, que no hay que confundir con quien llamó. Sí. O sea, es posible que se haya utilizado, pero a través del sistema de geolocalización, como en otros casos, seguramente a la brevedad damos con... ¿Y si lo identifican, lo someten al procedimiento de flagrancia? Claro, sí, tal cual. O fragancia o sistema acusatorio, porque en realidad no se lo ha sorprendido en el momento. Pero está en marco de la investigación, digamos, esto sí, podría totalmente. Tener resultados en el corto plazo. Es que tiene que ser en corto plazo porque no admite mucha demora. Tenemos, tenemos un teléfono, tenemos un lugar, así que hay que salirlo a buscar, nada más, hay que ir, mandar los móviles allí al lugar. ¿La línea de San Juan? Sí, 264, sí, 264, sí. ¿Solamente llamó al registro civil, secretario, nada más? Sí, nada más. Sí, atendió un empleado de allí. ¿Y hubo solamente ese llamado, ese solo llamado? Es lo que yo, es la información que yo tengo en este momento, sí, un solo llamado. Doctor, secretario, lo cambiamos de tema, han habido muchos robos en el Médano de Oro, no es nuevo esto, se viene sucediendo. ¿Se va a hacer algo en particular en la zona, reforzar seguridad? ¿Cómo están trabajando? Actualmente se están haciendo operativos de saturación, que consiste, me lo han dicho algunos vecinos del Médano, que viven allí, calle Tacheré, calle 6, por ejemplo, que se hacen operativos de saturación, que consiste en tomar unas cuadras y hacer controles, poner baliza, tanto en horario diurno como nocturno, sin molestar a los vecinos. En la noche no pasa nadie, por allí yo he ido personalmente a uno de esos operativos. No, en Médano tiene poco movimiento durante la noche. Y precisamente aprovechando que es noche, toda persona que circula por el lugar se la entrevista, se le pregunta qué está haciendo, hacia dónde va, necesita ayuda, para saber quiénes son los que están allí. Así que ha disminuido en el Médano de Oro. Ha crecido en otros lugares, pero el Médano... ¿Dónde ha crecido? En Chimbas, que había bajado en Chimbas, ahora nuevamente tenemos... ¿En qué zona puntual? Zona noroeste, para el lado de Santa Lucía. Hoy tenemos reclamos, hoy justamente... A las 11 cortan la calle los vecinos. Bueno, ahí está, ustedes están más informados. Sí. Perfecto, sí. Barrio Santa María. ¿Cómo se trabaja desde la policía cuando hay denuncias y gran cantidad de, de hechos delictivos? ¿Cómo se opera rápidamente para poder contener las necesidades de la población? Inmediatamente le damos intervención en la comisaría del lugar. Pero ¿qué pasa? Que a veces tiene un solo móvil o dos. Entonces opera las motorizadas y el comando radioeléctrico. Por eso que ustedes ven, se produce un hecho y llegan varios móviles. Bien. La idea es que no lleguen tantos, que me circulen por la zona cercana para evitar justamente o neutralizar cualquier fuga. Bien, doctor, ¿qué se sabe de las cámaras de seguridad? Y entendemos que hay una inversión importante que se está por con hacer. La nueva tecnología queremos incorporar inteligencia artificial a estas nuevas cámaras, que el sistema lo permite. Permite la incorporación de muchísimas cámaras, porque la fibra óptica que tenemos dos pelitos, dos cabellos, que podemos aumentar miles de cámaras sin que sature el sistema. Así que por lo pronto se va a adquirir las nuevas cámaras en breve plazo, ya se está preguntando cuáles son las más adecuadas para la provincia y vamos a adquirirlas en breve, término. ¿En qué cantidad sirve? En una primera etapa 100, 100 cámaras. Bien. Y reparar las que se van rompiendo. Diariamente se rompen, es necesario limpiar, porque se ensucian también, y otras que hay que cambiar las que han sido vandalizadas. Doctor, ¿qué se sabe de los supuestos raptos de niños en la bebida? Tenemos dos denuncias al respecto, son intentos o tentativas de secuestro. No tenemos al respecto novedades de alguna detención. Se trataría de una tipo combi de color blanca la que habría operado en una zona de Rivadavia. Lo han denunciado unas mamás, pero al respecto no tenemos mayores datos, así que se controla. Hoy día que el personal policial que está haciendo controles en la vía pública pide que los vehículos de ese tipo se detengan y se los identifica. ¿Coinciden los relatos entre las dos denuncias? Sí, en cierta manera sí, se trata de niños de 4 o 5 años. que en horario de escuela, cuando están justamente alejados de la mamá. Así que tenemos que tener cuidado en ese aspecto, y los docentes ya realmente han puesto el ojo sobre esta problemática y le están extremando los cuidados. ¿Cuál sería por allí el consejo, la advertencia para los padres? Obviamente los niños por allí tan chiquitos, sí o sí con un adulto. Son siempre muy vulnerables, y sí siempre los papás, los hermanos mayores, tener especial cuidado. Porque a veces incluso en las escuelas se suelen salir a la calle, entonces ningún chico debe salir a la calle sin el cuidado, o que esté su papá o que esté la docente hasta que llegue alguien que se haga responsable de los mismos. ¿Se puede reforzar con la misma policía el ingreso lo hacemos para que crucen la calle, incluso pues, han habido accidentes, entonces va personal de la brigada femenina para cortar el tránsito en el momento que cruzan los chicos y marcar presencia, porque esto genera alguna suerte de preocupación de los padres, no quiero decir psicosis, pero sí preocupación. Hay cierta inseguridad de esta que genera intranquilidad. Por eso que tenemos que trabajar todos en conjunto, la familia, los docentes, nosotros los policías, los principales responsables. Gracias, muy amable. Muy bien, hasta luego. Gracias. Muy bien. Gracias.